Así comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy martes con la agrupación Firehouse, When I Look Into Your Eyes. Estamos en Estrellas de Medianoche, como siempre, como todas las noches, de 11 a 3 de la mañana para presentarles lo mejor de la música, las primeras dos canciones, así con baladas, con música suave. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Y bueno, llegamos con un tono más subido, después de la una hasta las tres. John Jairo Muñoz acompañándolos. Esta es emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. ocean, and I taste the city life, and it's not for me. Now I do dream of distant places, where I don't know now, but it's destiny. If it's the rich life, I don't want it. Happiness ain't always material things. I want destiny. It's the place for me. Yeah, yeah. Give me the simple life. I'm getting away from here. Let me be me. Come on, let me feel free. Now I'm a man that's for all seasons. And what the city offers me ain't naturally. I look to greet the stars, but there's no stars to see. I'm gonna search this world until I find my destiny. If it's the rich life, I don't want it. Happiness ain't always material things. From here, let me be me. Come on, let me feel free. Let me be me. I wanna get far from here. Should I up and fly away so fancy free? Yeah. Nobody can change my mind. Where's the destiny you're calling me? Wild time. Esta canción le da título a una esta canción le da título a un álbum que grabaron The Jacksons cuando ya no se llamaban The Jackson 5, sino simplemente The Jacksons. La grabaron por allá en 1978 este álbum. Y bueno, la canción surge de ahí. El tema Destiny, Michael Jackson con sus hermanos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 31 de octubre, año 1989, es la fecha en que MTV emite el primer episodio de su serie de conciertos de larga duración llamado Unplugged. Lo hace en esta primera edición con una actuación de la agrupación Squeeze en la ciudad de Nueva York. El espectáculo que anima a los invitados a tocar una serie acústica de éxitos y covers ha impulsado a muchos artistas a mayores niveles, mientras que otros artistas como Nirvana, Eric Clapton, Mariah Carey, Tony Bennett, 10,000 Maniacs y otros lograron un éxito aún mayor al lanzar sus sesiones como álbumes en vivo. El álbum MTV Unplugged de Eric Clapton de 1992 ha vendido 26 millones de copias, convirtiéndose en el álbum de mayores ventas de la serie MTV Unplugged, mientras que MTV Unplugged de Nirvana en Nueva York de 1994 es el segundo álbum más vendido. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Para celebrar los 34 años de la creación de los episodios de MTV Unplugged, aquí está el álbum que más ventas ha proporcionado de esa serie, el de Eric Clapton y una de sus canciones incluidas, Leila, en Estrellas de Medianoche. Begging, darling, please, Leila. Thank you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Don't know when I've been so blue. Don't know what come over you. You found someone new, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is untrue, and don't it make my brown eyes blue. Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I una canción de Crystal Gayle de los 70. Don't it make my brown eyes blue. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Should stay, I would only be in your way. Sucedió un 31 de octubre, año 1992. Después de haber llegado al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard el 15 de agosto, End of the Road, The Boys to Men, completa su semana número 12 en el primer lugar, rompiendo el récord que ostentaba Don't Be Cruel, de Elvis Presley, que fue número 1 durante 11 semanas en 1956. Los Boys to Men son desplazados 3 meses después por esta canción de Whitney Houston. I will always love you. Que completó 14 semanas en el primer lugar. En 1995, los mismos Boys to Men empatan el récord de 14 semanas de Whitney Houston con I'll Make Love to You. That is all. El actual récord con más semanas en el número uno de Billboard lo ostenta Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, que permanecieron en el número uno 19 semanas en 2019 con esta canción, Old Town Road. I got the horses in the back. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En esa misma fecha, 31 de octubre de 1992, End of the Road llega al primer lugar de Inglaterra. Allí permanece 3 semanas. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Thank you.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Guilty.